saludito para Mauricio, para Chino, para Chule Saldaño, para el turco ahí. Y ahí la tablita, se titula una vida y un paso. Y dice así, arriba, dale. Esperaré hasta que se me pase la luz. Una vez que hay un paso, yo te miro.